Soy Archie, soy aquí de Madrid, soy gay, que alguno habrá dicho, pero con lo masculino que tú eres. Esa masculinidad tóxica que desprendes. Pero jamás hubiéramos dicho que eres de Madrid. Ay, Dios mío, Terelu Campos, estoy a tope con Terelu Campos, aunque ahora parece la doble con queso de María Teresa, no me jodas. Últimamente sale con el bulldog francés, luego me dijeron que no, que es la hermana. María Patiño, esa mujer que se deje de operar, lleva 15 años con cara de ¡han venido los reyes! ¡Dios! ¡Belén Esteban! ¡Belén Esteban! Yo cada vez que la veo digo ¡Dios, qué cosa más fea! Soy el único que piensa que esa mujer debería volver a las drogas. ¡Dios mío, Belén Esteban es tan fea! ¿Sabéis lo que le llamaban en el instituto? ¡Nada, porque nunca fue! ¡Ay, Dios mío! Y la hija Andreita, fea, fea, que la tienen que pixelar a esa criatura de lo fea que es, ¡no me jodas! Fea que hasta pixelada sale fea, dicen, es para protegerla a ella, digo, ¡seguro! Bienvenidos y bienvenidas a Enseñando los Dientes, un podcast de humor. ¿Con humor? Con mucho humor, y hoy tenemos a Archie Besos, soy Diana Padrón, y esto es Enseñando los Dientes. Bienvenido a Enseñando los Dientes. ¿Hoy estás dispuesto a enseñarnos toda tu dentadura? Sí, totalmente. Oye, lo que yo tengo una duda es, ¿esto lo has llamado Enseñando los Dientes? ¿Por qué? Porque como latina tienes los dientes siempre perfectos ¿los dientes se operan? No se operan. Pero vale. Sí se le hace tratamiento estético. Se hace tratamiento estético, por eso. O sea, esto solo es para gente que venga como Lorena Castells, en plan de con sus dientes perfectos, blancos. Me gusta enseñar cualquier tipo de dientes. A mí también, sobre todo el incisivo. Bueno, pero bien. Por algo te llamas en tu propio espectáculo la marica mala, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, a ver, yo me llamé, es curioso porque yo ese término le tenía mucho desprecio. Sin embargo, me vino una vez mi amigo, hermano, consejero, confidente, hermano Albert Boira y me dijo, tú lo que eres es una marica mala. ¿Cómo me dolió aquello? Ah, sí. Claro, porque yo lo tenía asociado a algo como muy malo, muy negativo. ¿Y no te habías dado cuenta que lo eras? ¿Lo eres o no lo eres? Sabía que lo era, pero lo sufría. Entonces lo negaba. Entonces es como, ¿sabes? Es como cuando te pones un corsé y dices, no estoy gordo, ¿sabes? Entonces lo que sucedió es que él me empujó un poco a admitir. Entonces yo me acuerdo que las primeras veces salía a decir, soy una marica mala, y yo decía, ¿pero qué digo yo de esto? No tengo yo nada que decir al respecto, ¿no? O sea, era como todavía no había abrazado la oscuridad que yo ya emanaba. ¿Sabes? Es un poco, yo me seguía aferrando, pues eso, pues como cuando vas a mear por la noche al campo e insistes en llevar el móvil, que dices, no te hace falta. Exacto. Bueno, este es Archie Besos, es un comicazo porque ya tiene 11 años de carrera cómica. Ah, pensaba que me decías 11 años, digo. Bueno, y aparenta 11 años. Bueno, no, ahora mismo no tenemos ningún tipo de filtro. Este es nuestro Archie de verdad, que parece que es menor de... No vamos a decir tu edad, o quieres que la digamos para que Amiga, la gente te sienta muy mal. ¿Sabes lo que te digo? Mal. Que me voy a quitar las gafas, así me quito años. No, que no veo. Pero a ver, decimos tu edad. Sí, sí, di mi edad, por favor. ¿Cuál es tu edad? 44 años. ¿A que no lo aparenta? Me encanta, no, ¿verdad? No, a mí no me importa cumplir 44 años siempre y cuando mi cintura no los aparente, ¿sabes? Pero lamentablemente es un trabajo en progreso eso. Bueno, si no, te invito a Venezuela y te hacemos una liposucción. Ay, sí. Por favor, a un país pobre para hacerme estética a nivel loco. ¿Se va a Turquía? ¿Por qué no? ¿Tú no te puedes ir a Venezuela? Hombre, puedo irme a Venezuela, pero lo que pasa es que no tengo dinero para el pasaje. Bueno, eso se puede conseguir. todo es factible. Sacando un pecho, como chicholina. Vamos bueno, Archie, tienes ya 11 años en la carrera como cómico. Uh-huh. Tienes Comedy Central. Además, eres un referente en la comedia LGTBI. Tengo Comedy Central, pero porque pillo Movistar. Si no, no tendría Comedy Central, también te digo. Hombre, pero tienes... Se lo pincho a mi madre, de hecho. Ella es la que lo paga. No, este señor está haciendo bromas, pero realmente tiene varias grabaciones en Comedy Central. Bueno, varias que son dos. Bueno, son varias, no es una nada más. Sí, sí, bueno, la primera es casi humillante. ¿Por qué? Porque la primera siempre es lo peor. La primera siempre es un poco... Es ese manchón curricular que tú ves y dices... ¿En qué momento creí que eso era gracioso? Pero lo peor es que mantengo muchos de esos chistes. Pero eso es bonito, cuando un chiste perdura durante años y sigue funcionando y tú dices, ¡wow! Es más, te diré más todavía. O sea, yo siempre me he sentido muy huérfano en mi entorno cómico, ¿no? Siempre me he sentido muy pez fuera del agua. Entonces, es muy curioso que chistes que yo escribí hace 10 años, que hace 10 años no entraban, ajá, de repente ahora funcionan, porque la sociedad ha cambiado. En muchos aspectos es mucho más abierta, tenemos mucha mayor conciencia de diversidad, de que hay distintas realidades, de que hay distintos tipos de familia, de que hay distintas maneras de amar y de sentir, y de repente eso hace 10 años parece una tontería, pero no existía. Yo creo que ha calado muy fuerte el feminismo, como a partir del 2014-2015, y el movimiento LGTBI han dejado un mensaje muy claro y creo que también muy, muy importante para incluso para el mundo heterosexual, ¿no? Yo creo que el mundo heterosexual se replantea muchas veces también ese esquema tan cerrado y estricto y patriarcal que hay de las relaciones y de la sexualidad. Y entonces a mí todo eso cómicamente me ha venido muy bien, porque de repente chistes que entonces eran, enajenaban totalmente al público, lo alienaban a puntos de decir... Pero este señor, ¿quién lo ha contratado? ¿Sabes? De repente ahora... ¿Te pasaba eso de que conseguías a la gente con los brazos cruzados? Bueno, y oye, ¿cuándo empiezan los chistes? ¿Esto va a ser así todo el rato? ¿Eso qué época era? Esto era la época del 2013-2014. Mira, el primer bolo que yo hice solo fue uno que me dio, además, Jaime Caravaca, lo recuerdo, en un sitio en Vigo. Y yo recuerdo que encima me dijeron, no, hoy juegan el Madrid contra el Barça, por lo cual la mitad del local vacío. Luego, el tipo que se dedicaba a hacer la animación y que era relaciones públicas y que atraía al público, tenía cumpleaños y se había llevado a todo ese público de cumpleaños, a su cumpleaños. Empezamos a las 12 de la noche con el fútbol de fondo, porque eso es un clásico. O sea, te ponían la tele con el fútbol de fondo y tú ibas actuando mientras tenías el fútbol. Por supuesto. Pero sí que es verdad que yo me acuerdo que me bajé del escenario y me dijo, me fue regulero, encima tuve un heckler de estos horribles, y recuerdo que me dice el tío, a ver, tu propuesta es como si yo te hablo ahora de... Yo, me decía mi propuesta de hablar de ser gay, ¿no? Y hablar desde una perspectiva gay, ¿no? Desde otra realidad. Y me decía esto esto es como si yo ahora te hablo de mi Ferrari rojo, que está muy bien hablar del Ferrari rojo, pero si después de 40 minutos te sigo hablando de mi Ferrari rojo, y yo pensando, digo, he hablado de relaciones, he hablado de estar gordo, he hablado de la paliza que me dieron, he hablado del sexo, he hablado de las aplicaciones, he hablado de muchas cosas, ya. Pero para él, en su mente homófoba ni siquiera queriendo. Y cerrada, sino además. En sus, claro. Se quedó con lo que le molestó hasta el final. Pasa mucho en los comentarios de Atrápalo. Tú lo ves cuando la gente se queda con una sola cosa. Ah, y hasta por el supuesto, final. Por supuesto. A ti te pasará, imagino que también, claro. Como latina, que te dicen, es que habrá todo el rato de lo mismo. Exactamente. A mí me dicen, no, es que ya se pasa un poco con lo de gay, es un poco cansino. Hay gente que le cuesta entender el sarcasmo, no, hay gente, o la ironía. yo creo que hay gente que simplemente le cuesta el hecho de entender que está viendo un espectáculo de comedia y de que está viendo una ficción y de que ni siquiera está viendo, ni el cómico está expresando su opinión, ni está haciendo un mitin político, ni está haciendo una charla TED para cambiarte la vida. Está ahí para hacerte pasar un puto buen rato. Entonces, en ese contexto se dicen cosas... Se pueden decir barbaridades. Hombre, por favor, es que el que no dice barbaridades es aburrido. Claro. O sea, a mí el humor que más me gusta es el de, oh, Dios mío, ¿esto me puedo yo reír? Claro, es como que aquí tengo licencia para reírme de todo. Yo creo que es la válvula de escape. Escapa la censura televisiva, de los medios de comunicación, de internet, que hay mucha censura. Mira, el otro día tuvimos en la LGTB Comedy Jam a un tipo que hizo un monólogo en pelotas. Vino desde Londres a hacer... Bueno. No solo eso, sino que además la tenía minúscula. Claro, solo podíamos mirarle la polla todo el rato. Era tan pequeña. Pero tenía una propuesta muy divertida y muy buena. O sea, a ti te habría encantado. Un chiste que todavía utilices, que hayas utilizado hace muchos años. Nunca lo he usado, pero me parecía muy entrañable. Digo, los gays fuimos los primeros en reciclar basura que a los heteros no les interesa, como por ejemplo el último disco de Alaska. Digo, ¿cuál? El último que haya sacado. Tenemos público. A ver, pero cuidado con hablar mal de Alaska, que esa es la muerte de tu vida social en Maricalandia. Tengo un amigo oso que una vez dijo que a Alaska se le veían las canas y ahora se ha convertido en oso panda. Vaga solo por el mundo en busca de una pareja para parearse. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Esto lo escribí yo hace 11 años. Y me parecía, pero fíjate, entonces yo consultaba con otros cómicos y me decían, no, esto... En carreteras no te va a entrar, no, esto no te va a entrar, esto, porque... ¿Sentiste en algún momento que eras como, es que tú eres un cómico más del centro de Madrid, no para ir fuera? ¿En eso te llegó a pasar? Eso me ha llegado a pasar, lo que pasa es que luego también me he encontrado con experiencias donde siento que se ha menospreciado mucho al público que no es del centro de Madrid. ¿Algunos referentes que tengas sobre la comedia? O sea, tú cuando comenzaste con la comedia, ¿tenías un referente LGTBI a quien seguir? Sí, ¿o... ¿Sí? Sí, sí, tenía. ¿Quiénes? Cuéntame. Era Margaret Cho, principalmente. Tenía varios, lo que pasa es que nunca me acuerdo de los nombres. ¿Y aquí Scott. En España? Aquí en España pocos, martes y 13 a lo mejor, ¿no? Pero, y a veces me dicen que digo las cosas, las lanzo un poco Millán Salcedo. Yo no me doy cuenta, pero parece ser que sí, me lo han dicho mucho. Entonces, yo no sé si es por el tono de voz, si es porque crecí con él. con estas tonterías, pues a lo mejor sí, lo Margaret Cho. Luego, fíjate, yo me he nutrido mucho de la comedia anglosajona, okay. Pero porque también... Porque además hablas inglés y alemán, sí. ¿No? Entonces... Sí, señora. Y entonces me he nutrido mucho, pero porque también el código se parecía mucho al mío, el sarcasmo, la ironía, el hablar desde la entraña, que yo cuando empecé en la comedia... los cómicos todavía no buceaban tanto como ahora. Ahora sí se bucea mucho más. Ahora sí que hay cómicos que te hablan mucho más desde su verdad y desde su dolor. Pero entonces era simplemente crear chistecitos. Era simplemente crear mucho más desde el, bueno, a ver qué es gracioso, a ver qué me puede entrar en cuenca, ¿sabes? Pero puede que tenga que ver porque al principio lo que se había aquí en España era el cuentachiste y del cuentachiste se pasó al monólogo y por eso había esa estructura que cada vez se fue moldeando, ¿no? Exacto, y del cómico buen rollista, o sea, ajá. Se decía que el cómico bueno era el buen rollista, ¿no? El que era colega, el con el que luego te quieres ir a tomar una copa. Yo esto lo he padecido mucho porque yo, claro, con el humor tan crudo que hago y ácido que hago, claro, lo que yo he tenido que asimilar es que luego a la salida la gente, aunque le haya gustado, va a pasar por delante de mí y va a bajar la mirada porque, claro, ellos se creen que tú eres ese personaje sí. Que estás haciendo ahí arriba. Archie, y entonces tú cuando comenzaste con la comedia o el trayecto de estos 11 años que tienes en la comedia... ¿has hecho un curso de comedia o has sido autodidacta? ¿Uno? Los he hecho todos, cariño. ¿En serio? ¿Has hecho curso de comedia? He hecho el de Luismi, el de Carlos Ramos, el de Carolina Noriega. ¡Wow! El de... Me he leído libros habidos y por haber, todos a la mitad, porque luego al final me canso. Pero... soy poco autodidacta, por eso no estudié una carrera. Bueno, autodidacta entre comillas, porque has hecho cursos. Sí, a ver, me he gastado el dinero, por supuesto. Pero... Porque te lo puedes permitir, además. Porque me lo podía permitir, efectivamente. Ahora no. No, ahora mismo daría yo un curso, fíjate claro, lo que te digo. Es que ahora mismo, ¿quién te va a dar un curso que realmente tú digas, me va a decir a mí que yo no sepa? Pero mira, te voy a decir una cosa que me dijo un profesor hace muchos años. La técnica no hace al artista, pero un artista necesita técnica. Oh. Y la técnica, aunque nos pueda parecer haya gente que pueda sacarlo de la vida, de lo que lee en general, el autodidacta, ¿no? Creo que no está mal que haya instituciones, siempre y cuando sean buenas y que realmente ayuden o aporten. Mira, enseñar artes es muy complicado. Uh-huh. Enseñar en una escuela de teatro, quiero decir que una escuela, hay gente que habla bien, hay gente que habla fatal. De la RESAT todo el mundo habla bien, porque es la Real Escuela de Arte Dramático, porque tienes al final una licenciatura universitaria, ¿no? Yo creo que es de la única de la que la gente no habla mal, porque al final es como el que habla mal de la Facultad de Periodismo. Claro. Pero de luego de que si de Cristina Rota, que si del otro. Entonces, pues esto es igual. Mira, al final yo creo que cada uno tiene que buscar lo que le sirve y desde luego nunca está de más dar un curso y conocer, pues, desde herramientas que hay que son muy útiles hasta, yo qué sé, hasta obligarse a escribir. A veces simplemente esos cursos simplemente te sirven para obligarte a escribir de una clase a otra y que alguien te corrija después. Eso es muy cierto. Este es un podcast que va de humor, dentro de una estructura del humor. Así que vamos a nuestro momento ludópata de enseñando los dientes con Archivesos. Estamos en el momento ludópata. Hay una herramienta que a mí me encanta, que se usa muchísimo en España y que tú debes estar muy familiarizado, o por lo menos has visto muchos compañeros hacerla muchísimo, que es la comparativa, y que pues, seguramente tú lo has hecho también. Sí, yo soy más de exageración que de comparativa, pero sí. Pero bueno, la típica estructura de comparativa es que es una comparativa detrás de otra. Sí, sí, o sea, la conozco. Pero es fea, pero fea. Fea, fea, fea, sí. Y luego, pero más fea que... Es más fea que... Y así puede haber 10 comparativas seguidas donde explica lo fea que puede ser una persona. Sí, exacto. Yo me lo he preparado, ¿eh? Muy bien. Yo he hecho los deberes. Yo también me lo he preparado. Entonces aquí yo tengo de es más feo. Jugamos a tú haces una y yo hago otra. Venga, dale. Que la tengo aquí apuntada, además. Venga. ¿Quién empieza? Tú, el invitado, siempre por delante. Vale, venga, vamos allá. O sea, es más fea que un árbol de Navidad sin decoración. Es feo, pero es más feo que un stripper de 120 kilos y de la tercera edad. Oh, qué bueno. Es más feo que un polvo entre colegas. Es más feo que los poros con pelo recién injertado. Oh, qué asco. Es más feo que un cenicero hecho a manos de un niño con problemas de psicomotricidad. Eso me encanta. Es más feo que chuparle los dedos a un mecánico. ¡Oh! ¡Qué asco! A ver, esta es más fea que la foto de un cáncer en un paquete de tabaco. ¡Ay, yo tenía uno parecido! Mira. Es tan feo que deberían de poner su foto en una cajetilla de tabaco. El tuyo es mejor. El tabaco te puede matar, pero este hombre es peor. Sí, yo no lo explicaría, pero lo dejaría en... Eres tan feo que deberían de poner tu foto en una cajetilla de tabaco. Sí, ahí. Ahí lo dejaría. Una cajetilla de tabaco. Y quien lo pille, que lo pille. Y si no, claro. Público Murcia. Tienes cara de cáncer. Bueno, sí. Vale. Otra. ¿Sigo? Sí. Eres más fea que salir una noche de Halloween y volver con 5 ofertas de trabajo. Es más feo que culo con almorrana. ¡Ah! ¡Qué asca! Es más feo que una guiri borracha volviendo a casa de madrugada. Es más feo que la de Yankee cantando ópera. Oh, ese me gusta. Eres más feo que un paquete de AliExpress. Eres más feo que una foto polla no solicitada. ¡Ya! Eso está bien, está bien. No lo terminas de ver. Bueno, es casi como el de mi AliExpress. Sí, más o menos. Eres más feo que unas bragas del Primark después de 5 lavados. Es más feo que cuando tu madre te vio nacer, te intentó regresar al vientre. Oh, ese me gusta. Es una imagen, es muy poético. Si quieres te las regalo para tu material. Sí. Es más feo que Jaime de Marichalar antes del ictus. Ella, yo me quedé sin chiste. Vale, ¿qué más? ¿Eres más feo que un yonki sin mascarilla? Oh. ¿Eres más feo que robarle el andador a una vieja? ¿Eh? Bueno, ese es feo, ¿no? ¿Más feo que chupar el palillo de una PCR? Y ese está muy bueno. Ese está con el del mecánico ahí. Ese está ahí, ¿no? Sí, sí, me gusta el de la PCR porque hay actualidad. Este es más conceptual. ¿Eres más feo que regalar un libro de autoayuda? Ay, sí. Está feo. Está feo regalar un libro de autoayuda. Y ya me quedan solo dos. ¿Eres más feo que ponerle a tu GPS la voz de Fernando Simón? Nah. Bueno, bien, este para public, no, este para bolos de plaza de pueblo entran muy bien. Sí, sí, sí. Sí, eres más foto que una, eres más feo que una foto de carnet de Martínez Almeida. Bueno, bien. Bueno, bueno. Está bueno. Además, bueno, que una foto que una, que claro, sería una que de... sería un equivalente a una foto polla. Exactamente. ¿No? Él es el carapolla, ¿no? Es el mal llamado carapolla, porque yo claro. Nunca he visto una polla tan fea, también te digo. Es verdad, no lo puedo comparar con alguna polla que yo conozca. Por favor, ninguna. O sea, nos dejarían de gustar las pollas si fueran como Almeida. Ahora vamos a hacer el mundo What If, ¿vale? Y si pasara cualquier cosa, ¿no? Espera, este es vos... otro juego. What If. He estado investigando a Hitler y me suena que a lo mejor podría haber sido gay. A ver, es que me encanta cuando tú me lo pantosaste y dices, un what if, uno, un que habría sido si Hitler hubiera sido gay. La primera que se me ha ocurrido es, ¿cómo que y si? Exactamente, resulta que me puse como a investigar más y yo digo, yo creo que este tío era gay. Ser nazi es lo más gay que puedes ser en esta vida. De verdad. Entonces, ¿qué pasaría, Archiveso, si Hitler hubiera sido gay? Yo hubiera dicho que las cámaras de gas hubieran sido más un cuarto oscuro, ¿no? Donde de las duchas, en vez de gas, hubiera salido poppers. Ah, muy bien. Por ejemplo. Me encanta. ¿No? ¿Qué más tienes tú por ahí? No, tú sigue. Vale, a ver. Hitler no habría tenido un búnker en Berlín, sino el ático más alto y maravilloso con vistas a todo Berlín y parte de Polonia. Ay, es verdad. ¿Verdad? ¿Pero sabes cómo se llamaba ese búnker? No. La Cueva del Lobo. Se llamaría la Cueva del Oso. Bueno, pues esto sería la Cueva del Oso, efectivamente. Aunque en la cultura gay entre los osos también existen los lobos, que son ¿sí? Los peludos delgados, Sawyer, se les llama lobos. ¡Ah! ¡Era gay! Él quería ser llamado lobo. Él quería ser lobo, por eso era un lobezno, por eso el bigotito. Ah. ¿Sabes? Por eso era un lobo tímido. Vale, su plato favorito habrían sido las judías al horno. Ah, bueno. Bien, bien. Las vallas de los campos de concentración no habrían estado vigiladas por pastores alemanes, sino por bulldogs franceses. Ay, sí, verdad. Aunque un pastor alemán, él tenía una pastora alemana, él tenía una que pastora se llamaba alemana. Bubli. ¿Ah, sí? Que ya el Bubli le pones un jersey y ya es de gay. Ya el Bubli ya marca, ya. Creo ya. Que se llamaba Bubli, déjame buscarlo aquí, que lo vea. Ya apunta maneras. Sí. Blundi. Blundi se llamaba. Blundi. Pero eso no es un nombre muy ario, que digamos. Esto sí, parece... se llamaba Blundi y era una pastora alemana. Parece sacado del show de RuPaul. ¿Tienes? O sea, que tenía. Es que no tengo tantos chistes, sino como curiosidades de Hitler, que me parece interesante. Ah, sí, es verdad. Pones que tomaba anfetaminas. Sí. Bueno, habría tomado anfetamina, ketamina, popper. O sea, lo hubiera mezclado más. Claro. Probablemente. Ya mezclaba mucho. ¿Qué más? Mira, los nazis no habrían desfilado haciendo marchas, sino en carrozas, ajá, probablemente. Habrían invadido Polonia por el camino de baldosas amarillas, ¿vale? Y en vez de marchas militares, en plan de Wir marschieren unter Hungern, habrían cantado el tema principal del Mago de Oz. Nos vamos a ver al mágico Mago de Oz. Es el más mágico mago que nadie conoció. La la la la la la la la la la la la la la la. No, yo creo que habrían invadido Polonia así. Luego, los congresos del partido nazi multitudinarios habrían sido sin camiseta y con DJ invitado. Hitler haría su aparición en litera o palanquín llevado por una treintena de judíos cachas y bien nutridos. Ajá. Y el campo Zeppelin de Nuremberg habría hecho una seria competencia al Space de Ibiza. Aquellos congresos multitudinarios se habrían cerrado cantando el A quién le importa de Alaska. ¿No? ¿Te imaginas? importa lo que yo haga, en cualquier contexto, en contexto mucho más cabru capullo. Hitler habría cambiado a Eva Braun por Mónica Naranjo, ¿eh? El Braun, el marrón, por el naranja. Los judíos en Dachau cantando sobreviviré. Eso me encanta. Ahí deberíamos poner una imagen, ¿no? No. Habría. Habría metido. Hitler habría metido en Auschwitz a todo aquel que no llevara un triángulo rosa en la manga. La noche de los cuchillos largos habría sido la noche de los pollones. De los pollones largos. De los pollones largos, hombre. Y te imaginas, si no tienes el pollón largo, largo no entras. No entras, ¿no? Si estás circuncidado, claro, si estás circuncidado, mejor. ¿Sabes? O hubiera usado la piel del prepucio para hacer maletas, ¿no? Oh, algo así. O argollas. O bolsos. O ¿cómo se llama? O llaveros directamente. Sí. A ver, la Gestapo se habría llamado la Gestapo. Las SS estaría de supremacía sexy. ¡Oh, qué bueno! Y las SA, supremacía anal. Las juventudes hitlerianas serían los Hitler Twins, que serían los jovencitos hitlerianos. Es otra tribu urbana, vale, entre los maricones, los twins, los niñatos. ¿Qué más? ¿Qué más? Y la noche de los cristales rotos se habría llamado la noche de los ojetes rotos. Y ya los está. Pijamas de rayas no existirían, ¿no? ¿O sí? Sí, pero se los habría metido todos Hitler. Las rayas del pijama. Me encanta. Probablemente. Ha estado divertidísimo. ¡Qué crack, Archie! Ojalá el mundo hubiera sido así. El mundo de Hitler. Hombre, hubiera molado más. Hubiera tenido más sentido todo el holocausto, ¿verdad? Totalmente. A ver, hemos dicho que esto se trata de creación, o sea, esto es libertad de creación artística. O sea, esto ni siquiera es una opinión. No. O sea, no estamos opinando, diciendo que el mundo tenga. Simplemente nos parece gracioso soñar e imaginar un mundo en el que el holocausto hubiera transcurrido de aquella manera. Es verdad. Punto. O sea, habría muerto gente. Estamos haciendo. Habría drogado gente y habría muerto más feliz. Sería el holocausto. El holocausto. El holocausto. Oh, muy bien, gracias. Vamos a ponernos un poco catedráticos. ¡No! Quiero hablar contigo sobre la yuxtaposición. Te ha costado aprender de la palabra, la yuxtaposición. ¿Qué es el pollón? No. La yuxtaposición. Humorística, que típico pez fuera del agua. Me gustaría hablar de eso contigo porque tú eres un pez fuera del agua. Bueno, siempre. Me lo comentaste por teléfono, me dijiste, claro, yo siempre he sido un homosexual dentro de un mundo heterosexual. Sí, sí, siempre he sido un salmonete ahí dando brincos fuera del agua. Sí, esto es así. O sea, yo empecé, yo de siempre tuve claro que yo quería hacer comedia desde mi realidad y desde mi verdad. Antes que eso, yo quería hacer comedia de hablar de lo que es ser gay y hacer algo que no había hecho nadie, y por suerte además me acompañaba una circunstancia en la que ya había una distinción, por lo cual me encajaba perfectamente la posibilidad de ser quien soy yo, uh-huh, encima del escenario, poniendo mi verdad sobre la mesa y haciendo chistes con ella. Lo que pasa es que, claro, de repente estás en un restaurante de yo qué sé, de bollullos del condado, hablando de huevos colgones, claro, y de repente alguien te grita, oye, que estamos comiendo, ¿sabes? Claro. Entonces, pues bueno, pues te pasa, ¿no? Yo antes además tenía un chiste que decía, digo, dicen que la homosexualidad viene porque no me llegó suficiente, ¿cómo se llama? Suficiente testosterona en el útero, en el de mi madre, no en el mío, ¿no? Entonces decía esto de que la testosterona no es la encargada del crecimiento del vello, el apetito sexual y la mala leche. Digo, yo tengo más mala leche que Mercedes Milá en una discoteca de fumadores. Me crece tanto pelo que desagüe parece el desagüe del lavabo de Chewbacca. Digo, y a veces estoy tan, y mi apetito sexual a veces estoy tan cachondo que saldría a la calle y asaltaría todos los volardos, y entonces me ponía a hacer en mitad del escenario como asaltaba los volardos. Ahora mismo calle. Archie está saltando, para entonces, lo que nos estén escuchando por Ivo. Y entonces, claro, yo entiendo que la gente con eso se escandalizara muchísimo. Sí. O sea, puede que ni siquiera, además es que ni siquiera fuera tan gracioso, ¿no? Pero sobre todo desde una perspectiva de una persona que lo normal es casarse, tener hijos, tener un trabajo, sufrir, ¿no? Sufrir, sobre todo en España, sufrir. Porque tú eres un cómico que te puedes adaptar a muchas situaciones y que puedes hacer cualquier tipo de humor también, ¿no? No. No, no. O sea, yo hago humor de lo que me sale. O sea, yo en esto soy muy purista y muy auténtico. A mí me sale me sale hablar de unas cosas y de otras no me sale. Es más, hay cosas que hago o que digo encima del escenario que la gente se ríe y yo ni siquiera sé por qué se están riendo. A mí me ha pasado que digo, pues esto era una opinión, una coletilla y la gente se ha reído, ¿vale? ¿Te ha pasado? Claro, claro que me ha pasado. Que has improvisado sobre el escenario para conectar un chiste de otro o un bloque de otro y se han reído con la conexión. Y que sí, sí, y que les parece súper gracioso, que incluso genera aplauso y dices, que aquí no tocaba, ¿sabes? No se rían aquí, es donde yo digo. Hombre, pues sí. Yo la verdad es que me pasa mucho que yo muchas veces con el público... no estoy disfrutando tanto de la actuación, de si me está yendo bien o si me está yendo mal, sino de cómo está funcionando el público a nivel de cómo estoy yo, cómo estoy con los tiempos, cómo estoy tal, si hago aquí la pausa, si la alargo, si me meto más en el acting. He descubierto ahora que uno de mis fuertes es el acting. Yo esto hasta hace muy poco lo tenía muy poco descubierto. O sea, yo no tenía ni idea de que tenía un poder muy grande de hacer reír con mi gesticulación. Es muy poderoso eso, poder hacer reír solamente con la gesticulación. Sí, sí, yo estaba siempre muy apoyado y muy cómodo en mi texto, pero he aprendido que hay que mover el coño ahí arriba también. Pero pasa también que cuando se habla de stand-up comedy o de monólogos, lo histriónico no gusta tanto porque lo asocian con el teatro. Vale, pero bueno, pero lo histriónico tiene que estar, es que al final es una forma de teatro. Claro. Lo que hacemos, estamos vendiendo una ficción. Lo que no puedes estar todo el rato es ser el cómico que está todo el rato apoyado en el palo. Claro. ¿Sabes? Y que está tirando las cosas como desde un aburrimiento. A menos que sea un genio, porque es una... Muy buenos tienen que ser tus chistes para no acompañarlos con una... Mira, cuando la actitud lo es todo. Encima del escenario. Entonces, si no lo acompañas, a menos que tu personaje sea ese y tu actitud vital encima del escenario sea esa. Pero son pocos cómicos los que han podido sostener esa actitud sobre el escenario. Tienes que ser. Mira, yo a quien se lo veo generalmente es a gente que empieza, gente, los cómicos malasañeros, que yo los llamo, que están metidos en un submundo donde generalmente acaban todos siendo guionistas, no son performativos, no son gente que performativamente tenga una capacidad, tenga un lenguaje corporal, tenga un lenguaje escénico, serán grandes autores, probablemente sean grandes guionistas, pero su parte performativa adolece mucho y duele mucho verlos, sobre todo al principio, encima cuando además no tienen experiencia, que adopten esta actitud. Queredme, yo soy el más guay, o sea, y retan al público y todo, o sea, va todo en un pack que a mí yo lo veo y siento ternura, ¿no? Cuando ya los veo, porque veo que se van a meter una hostia considerable. Y ya se los has visto a otros compañeros que han pasado por ese mismo proceso. Bueno, muchos años. Y que luego han cambiado. Y luego acaban siendo grandes guionistas, cuidado, pero no, la parte performativa les falla. Entonces yo ahí he descubierto para mí que tengo un gran poder cuando la palabra a lo mejor no acompaña tanto en el hacer el gilipollas encima del escenario, que al final es el sitio donde yo más seguro y más feliz me siento en esta vida. Qué bonito. ¿Y la improvisación qué tal? ¿Cómo la llevas? A ver, la improvisación intento evitarla. Intento evitarla porque a mí me saca mucho A ver, yo soy de los que si tengo que improvisar... He crecido en estos 11 años con el complejo de que mi material no es muy difícil de que guste, porque yo me he comido muchas mierdas. Yo vengo muy traumatizado de esos primeros años de pez fuera del agua. Entonces, al final siempre intento empezar con algo cotidiano, ¿no? Ahora, pues con las Navidades, pues entro con las Navidades, entonces yo qué sé, pues hago 4 chistes de Navidad. ¿A quién viene de cena de Navidad? ¿Cómo estamos de las cenas de Navidad? No sé qué. ¿Eh? ¿A quién le han regalado una bufanda, una pasmina? ¿Eh? Sí, esto lo hice el otro día. Digo, ves, este es el regalo que nos hacen a los gordos cuando no saben qué regalarnos. Claro, entonces, son falsas improvisaciones en tal caso. Preguntas. Sí, un poco con sí. Con ya el chiste preparado para esas preguntas. Respondo esto. Exacto. O sea, yo lo que es improvisar encima del escenario, procuro evitarlo. Básicamente porque, a ver, ¿por qué voy a improvisar encima del escenario? Cuando alguien me da algo bonito, que es raro a la vez, cuando alguien del público te está dando algo, hay gente que incluso queriendo ayudar están molestando. Claro, los hecklers. Los famosos hecklers. Que son personas que pueden ser el heckler bueno y el heckler malo. El heckler bueno que cree que te está ayudando y que quiere porque quiere participar, porque piensa que mola. Y está el heckler que está borracho o que quiere molestar. Existen los dos. ¿Qué haces cuando aparece cualquiera de estos dos tipos de heckler? Bueno, yo generalmente pedirles que se callen. O sea, yo diré... Educadamente, ¿no? No, educadamente no. O sea, según están diciendo algo, le digo, cállate. Y entonces, como lo hago desde el personaje de la marica mala, raramente es que no se sientan. O sea, yo ya en la vida también tengo una personalidad que sin quererlo marca mucho. Entonces, marco. Por lo cual ahí me curo en salud. Cuando no puedo con alguien, generalmente ya se ocupa la seguridad de la sala de retirar a esa persona, en el mejor de los casos. Cuando... ¿Has sacado a alguien en un monólogo? Sí, tío? Sí, sí, sí. ¿Tienes sí. una anécdota así interesante? No, tengo ninguna anécdota. Yo en la Chocita del Loro sí que... A ver, básicamente, la Chocita del Loro sí que han sacado... alguna vez alguno que me estaba molestando, incluso antes de que yo considerase que me estuviera molestando tanto. Pero, o sea, yo todavía lo soporto. O sea, yo todavía estaba dentro de mi umbral de tolerancia, pero el camarero compañero decidió que estaba siendo demasiado. Y entonces, sí, porque el problema es que no solamente te molesta a ti, molesta al resto del público, los hecklers, si no se dan cuenta de eso. Exacto, no, y que luego también se te pueden convertir en un problema si acaban siendo más graciosos que tú. Ah, claro. Hay un tema oscuro dentro de la comedia que es muy tabú, que no se habla públicamente, que son los plagios. Gente que coge Lord Plagiatus de otras personas y que ahora mismo se está normalizando mucho en las redes sociales, sobre todo en TikTok. Mucha gente que coge un chiste de una persona, lo repite con su propia voz y se van haciendo tendencia. Ya el plagio se le está llamando tendencia. Qué bonito. Lo bueno es que todavía a la comedia como tal, de stand-up comedia o de monólogos, no ha llegado, todavía se está mal visto el plagio. Entonces, bueno, dentro de que es como todo, ¿no? Es más viejo que la prostitución. O sea, claro, o que gente que coge chistes de internet de gente anónima. ¿Qué opinas tú sobre el plagio? ¿Has plagiado alguna vez? ¿Te han plagiado? A ver, ¿qué preguntas me estás haciendo? Aquí, o sea, poniendo incómodo al invitado. ¿Qué opino del plagio? O sea, vayamos por partes. O sea, dentro... A ver, ¿qué es plagio? ¿Qué no es plagio? ¿Qué? O sea, al final, el plagio está mal, porque el sacar 5 minutos de texto nuevo a veces lleva meses. Y lleva mucho probar, lleva mucho reescribir, lleva mucho darle vueltas a la cabeza. Entonces, de esto la mayoría de la gente no se da cuenta, por lo cual luego tenemos... muchas veces en los opens ves que los cómicos tiramos de lo primero que nos ha venido a la cabeza y vamos a probarlo, ¿no? Y creo que el proceso creativo no es ese. Entonces, yo creo que tener 5 minutos, por hablarte de una cifra, te puede llevar semanas o meses de escribir, reescribir, incluso un único chiste, ¿no? Entonces, el plagio visto como tal está mal. Ahora, claro, decir... Yo no he plagiado nunca. Es como decir, yo nunca he follado sin condón. Vale. O sea, perdón. O sea, es que sí. O sea, creo que a todos nos ha pasado, sobre todo al principio, donde hemos cogido y hemos dicho, venga, este chiste me puede venir guay aquí. En un momento. En un momento. Bueno, chistes populares ya ni te cuento. O sea, hay cómicos que han hecho auténtica carrera de adaptar. Y me parece, cuidado, me parece un proceso creativo muy interesante. El coger un chiste, o sea, el coger una batería de chistes populares que no tienen nada que ver y hacer un texto con un bloque consolidado temático. Con esos chistes, claro. A mí no me parece moco de pavo. Proceso creativo, claro. O sea, yo tengo ahora mismo en la cabeza un cómico que ya no está entre nosotros, que en eso era un auténtico maestro. A ver, el plagio, o sea, coger un bloque entero, temático, y plagiar a un compañero y meterlo en la estructura de tu texto, vale. Me parece imperdonable. Me parece imperdonable y sobre todo me parece... me parece que deberían llevarlo a Corea del Norte, meterlo en un campo de concentración y dejar ahí que las próximas 3 generaciones de su familia pagaran el pato. Pero lo que pasa es que al final si plagias, el problema es que también denota la falta de creatividad, tu baja autoestima cómica. Y el problema del plagio es que al final es recurrente. Al final el que plagia una vez... Acaba plagiando como varias infiel, veces. ¿No? Entonces, yo he metido chistes que no eran míos en un momento dado que me han venido muy bien, culpable. O sea, e insisto. ¿Se lo has dicho a esa persona? Algunas veces sí y otras veces no tenía la relación para ello. Yo alguna vez que he estado así en un bolo y me ha salido una improvisación. Y claro, aquí va súper bien el chiste de este cómico. No, a mí el problema es cuando tú coges ya e instauras un chiste dentro de tu rutina o un bloque entero dentro de tu rutina. Yo trabajo con drag queens. Ok. ¿Entiendes? O sea, yo hago un chiste hoy y mañana lo estoy escuchando en 3 locales de travestis diferentes. O sea, ríete tú de la difusión de Twitter. Son el TikTok de directo, las drag queens. Las drag queens son eso, porque además su arte no consiste en escribir chistes. Su arte es estar ahí con pelucas delante de 14 borrachos a las 4 de la mañana y hacerles reír. Claro. ¿Sabes? Y entonces se sirven de lo que buenamente pueden. Entonces, a mí antes me ponía de muy mala leche y ahora he de reconocer que cuando cogen un chiste mío, a veces me siento orgulloso. Vamos a ir terminando ya esta amena entrevista. Gracias. Este podcast ha estado genial. Me lo ha puesto muy fácil, ha venido con los deberes hechos, con unos chistes súper buenos. Y bueno, yo creo que deberíamos de seguir todos a Archiveso porque es la puta maravilla. @humorfobia. Lo pueden seguir por Instagram, por Facebook, por Twitter también. Sí, por Grindr, por Tinder, por todas las redes sociales habidas y por haber. ¿Dónde te podemos ver en directo? A ver, me podéis ver en directo en La Chocita del Loro, en el Golfo Comedy y en los lunes en El Intruso, en la LGTB Comedy Jam, que llevo junto a Albert Boira y Libertad Montero. Y esto ha sido... Enseñando los dientes con Archivesos, que miren, los dientes están preciosos, a ver si tiene caries. No tiene. ¿Tienes alguno postizo o todos son...? Todos míos. todos suyos, todos como míos. Sus chistes, todos suyos. Solo una caries y un empaste. Bueno. He llegado a los 44 así. Pues nada, esto ha sido Enseñando los Dientes. Muchísimas gracias. Síganos por todas las redes sociales. Nos pueden ver por Twitch, así que síganos por ahí. Y también nos pueden escuchar por iVoox, Spotify y por Ágora Sol Radio, que es nuestra casita preciosa y hermosa. Y ya está. Nos vamos, ¿no? ¿Nos vamos a tomarnos una? Sí, por favor. ¿Sí? Uy, sí, estoy medio borracha ya. Yo tengo sed también. Y tengo ganas. Eres más fea que pegarle a una borracha. Adiós.